Radio Urantia. Ahora compartiremos el programa El Baúl de los Tesoros. Los hijos de la luz, los renacidos del espíritu. Más allá de lo que el ser humano puede ver, sentir o comprender, existe una poderosa fuerza que rige y armoniza la creación universal. Esa poderosa fuerza es una gravedad espiritual conocida como amor y proviene desde lo más profundo de nuestro amado Padre Creador. Nuestro Padre Universal, quien mora en el centro eterno de toda su creación universal. Esa misma fuerza reside en el interior del hombre, debido a que una chispa divina de Dios ha descendido para morar en el corazón de la mente humana. Dichosos aquellos que han descubierto y han hecho suyo el amor del Padre. En el mundo del espíritu, a estas almas iluminadas se las conoce con el nombre de los hijos de la luz. Los hijos de la luz llevan siempre en su corazón el fuerte deseo de esparcir el amor divino a todas partes debido a su profunda fe viviente. Los hijos de la luz tienen la gracia de ponerse en contacto con el mundo espiritual a través de la comunión espiritual, oración y adoración. Frecuentemente se sienten aislados de los demás y a menudo se vuelven individualistas. Son naturalmente antiautoritarios. Se resisten naturalmente al poder o jerarquía. Se sienten atraídos a ayudar a las personas. Su visión de la vida está matizada por un sentido espiritual de cómo las cosas están relacionadas unas con otras en el universo. Los hijos de la luz aman y respetan la vida profundamente en todos los sentidos. Manifiestan un gran respeto por los animales e impiden la destrucción del reino animal y vegetal. Los actos negativos de los hombres provocan en ellos profundos sentimientos de tristeza. Son compartidos, serviciales, amorosos, comprensivos, nobles, bondadosos, sensibles y empáticos. Pueden sentirse incómodos al enfrentarse con un comportamiento equivocado y se niegan a defenderse a sí mismos. Captan fácilmente sentimientos y humores negativos de las personas que les rodean. Esto les permite distinguir entre sus propios sentimientos y los de otras personas. Los hijos de la luz son quienes construyen un puente entre lo visible y lo invisible, entre lo bueno y lo malo, entre lo material y lo espiritual, entre el hombre y Dios. Rigen y armonizan sus vidas en el amor del Padre. No malgastan la vida, la viven al máximo. Son jueces de sí mismos. Viven en armonía con la vida, porque han sabido doblegar el egoísmo y el miedo ante el poder del amor. Saben que la iluminación es el fruto de la fe viva y el esfuerzo. y que en la medida en que aceptan por voluntad propia la voluntad del Padre, en esa misma medida reciben la revelación divina. Disfrutan la vida sumidos en la curiosidad por todo y en su afán de avanzar, saben que así es la gran aventura del vivir, siempre más profundo, siempre más y más cerca de la chispa divina que alimenta sus almas. A los hijos de la luz se les conoce por sus actos. Siempre obran de acuerdo con la verdad, en consonancia con la belleza y movidos por la bondad. Nada ni nadie puede confundirlos. Nada ni nadie puede engañarlos. La iluminación le ha dado a sus vidas un nuevo sentido. Son éticos y morales, tolerantes. Aman lo que nadie ama y desean lo que muchos aborrecen. A veces son llamados locos, farsantes, herejes o ateos. Pero ellos saben que les mueve el amor del Padre. Conocen el sentido de la vida, su origen, naturaleza y destino divino. No temen a nada, mucho menos a la muerte. Siempre están dispuestos. Son fuertes como el acero y a la vez dulces como un niño. Aman y son fieles hasta el fin. No poseen nada y sin embargo son el amor del mundo. Son insaciables. En su vivir van siempre derramando amor a su paso y recogiendo y haciendo suyas cada una de las verdades de los demás. No imponen la verdad. Ellos viven la verdad. Admiran la belleza y veneran la bondad. Comprenden que el amor es la suma total de estos tres valores supremos de realidad divina, los cuales son también la fuente de los valores humanos. Por analogía, saben que el amor es como una luz, que cuando pasa a través de un prisma limpio, se disipa en colores, así como ocurre con el amor cuando pasa a través de un corazón limpio y se disipa en valores. Los hijos de la luz saben que el amor, si se le despoja de la verdad, la belleza y la bondad, es tan solo un sentimiento. También saben que el amor es comprensible en la mente como verdad, en la materia como belleza y en el alma como bondad, y que a medida que ellos ascienden la escala del vivir espiritualmente, estas cualidades supremas del Padre Universal se hacen cada vez más coordinadas y unificadas en Dios, que es amor. Los hijos de la luz viven intensamente estos significativos valores de realidad de la divinidad y saben que están combinados en relación del Padre con cada criatura personal como amor divino. Para un alma iluminada, la verdad, la belleza y la bondad abrazan la revelación plena de la realidad de Dios. Y a medida que esta comprensión y amor a la Deidad encuentra expresión espiritual en el corazón de los hombres que conocen al Padre, se producen los frutos del Espíritu. Los hijos de la luz viven el amor, por el que han alcanzado la sincronía divina, y la voluntad del Padre Universal ha logrado la expresión de su personalidad en su alma iluminada. Radio Urantia, desde Latinoamérica hacia el mundo. acabamos de compartir en el baúl de los tesoros una reflexión de autor anónimo. Esto fue una producción del equipo de Radio Urantia. Relato en la voz de Mora Franco. Cortina musical de fondo realizada por Mike Johnson.